Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Good evening, Tokyo. This is the loudest crowd so far here. This is a little bit of Paul McCartney for you. This is something called Live and Let Die. When you were young and your heart wasn't open, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes de fin de mes aquí en esta parte del mundo. Y pues ya estamos empezando este fin de semana de luna nueva. Y allá en el otro lado del mundo, en Shanghái, en Tokio y por allá es ya buenos días. Y pues para los que nos están escuchando en esa línea virtual del tiempo no real y real, pues buenas tardes para los que nos están escuchando en una soleada tarde o entristecida tarde del futuro Guadalajara, Jesús Pluscuamperfecto. Esta es la voz que gime y clama en el desierto, enderece en el rumbo de la conciencia. Y ahora tenemos un tema, pues como pues ya lo va, viene presagiando la canción, ¿verdad? De estos de Guns N' Roses, que no es de ellos, es de pues del ex Beatle, ¿verdad? Y que refleja muy bien una ideología, ¿verdad? Que pues de vive y deja morir, o sea, tú preocúpate de lo tuyo y que hagan un pues un rollo allá afuera, ¿verdad? Y pues esa idea, ¿no? El tema de hoy es el paradigma, ¿verdad? Y pues como decíamos anteriormente, pues es uno de esas palabrejas que pues los intelectuales, ¿verdad? Pues usan, inventan, ¿verdad? Para decir pues ciertas cosas, ¿verdad? De hecho, aquí tengo, estaba pues para hacer este programa, pues hago un análisis de revistas, agarro un montón de revistas, ¿verdad? Que me caen a la mano y lo que he leído esta semana, me cayeron unas revistas, pues no sé, de estas de que como dicen, van a un sector muy privilegiado de la población, ¿verdad? Y ahí me salió esa palabrita que dice cambios de paradigmas, ¿verdad? Y ellos lo están usando ahorita mucho con esta o de pues del peje, ¿no? De que pues ahorita estamos en un cambio de paradigma según esta palabreja que es. Aquí vemos que el autor de este artículo puso pues el concepto de paradigma como equivalente a los métodos de gobernanza, ¿verdad? Es decir, para él la paradigma pues se queda en métodos, en sistemas de gobernanza, ¿no? Pero pues a mí me gustaría, no sé, como profundizar un poco acerca de la palabreja, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando era joven, se estilaba mucho la idea de decir, bueno, hay que cambiar de sistema, ¿no? Estamos contra el sistema capitalista, ¿verdad? Pero lo que les digo, ¿no? O sea, así son los conceptos, van cambiando, casi como modas. Y ahora, pues, la palabreja, pues, ya es más sofisticada, paradigma, ¿no? Y pues, pero, pues, a final de cuentas es eso, ¿no? O sea, el paradigma, según yo, es un conjunto, es el conjunto máximo de sistemas, ¿no? De lo que orienta, pues, básicamente las ideologías y todos nuestros esfuerzos, ¿no? Diferencia entre un paradigma, ¿verdad? Que es el paradigma social, es decir, todos como país, el paradigma del Estado mexicano y el paradigma individual, ¿no? O sea, es decir, cada quien tiene su propia vida que vivir y su propio paradigma, ¿no? Y estamos viendo que, pues, para empezar, pues había que ver que el paradigma no es el sustantivo, no es el sujeto es el ser. Y más que el ser individual, el paradigma existencial que yo le llamo, que cada quien tenemos, pues, nuestros problemas, ¿no? Y nuestra situación y, pues, pero sin embargo hay algo que es el paradigma social, ¿no? Es decir, todos como sociedad, ¿hacia dónde vamos, no? Y pues ahorita, pues está ahorita de moda que, pues esto de, pues del peje, ¿no? Que la cuarta transformación. He comentado mucho que pues nos quieren vender esa idea, ¿no? De que pues esto es un cambio de paradigma tal cual, ¿va? Pero como la gente no entiende ni qué es paradigma, se ve muy bonito y dice, ay, pues sí, ahora sí va a haber una transformación y todo, pero pues en realidad, viéndola así fríamente, pues el paradigma sigue, ¿no? O sea, aquí se está apostando, este gobierno está apostando por la continuidad del paradigma capitalista y nadie habla de que pues se deba contraponer otro paradigma, aunque yo también aquí pues tenía algo que decir, ¿no? O sea, el paradigma, dice, no, pues tenemos este paradigma capitalista y debemos de sustituirlo por otro paradigma socialista o comunista o anarquista o whatever, ¿no? Pero en realidad, pues el paradigma lo incluye todo, ¿no? Por ejemplo, este paradigma capitalista, pues, incluye a toda la disidencia, pero pues la mantiene, pues, dentro de unos ciertos límites, ¿no? De, pues, grupitos ahí subversivos, ¿verdad? Y porque pues al final de cuentas pues el paradigma es la sociedad completa, ¿no? Eso es como algo más allá que el verbo, es la praxis del ser como sociedad. Entonces no es que se cambie un paradigma y se quiera poner otro, es el mismo paradigma, nada más que pues va cambiando, ¿no? Yo lo visualizo más como una moneda, esto del paradigma, ¿no? De que es una moneda que tiene dos lados, ¿no? Y por lo general, pues va así como esas monedas que que lanza uno, va dando vueltas de un lado a otro, pero por lo general, pues, uno de sus dos lados es el que predomina, ¿no? En este caso ahorita, pues, predomina el lado materialista del... Es un paradigma científico materialista, ¿no? Lo cual no quiere decir que en el pasado haya sido igual, ¿no? Estaba leyendo aquí un poco acerca de este señor Darwin, y ya decía yo acerca de Descartes hace ya casi 500 años, cuando empezó a, pues, este paradigma del que llamamos el paradigma del capitalismo, que mucha gente cree que, no sé, como si siempre hubiera existido, ¿no? Y es en realidad de reciente cuño, y como decíamos antes, existía, no sé, otro paradigma en el medievo, que se le trata así como de, pues, de como oscurantista, pero lo que pasa es que ellos, pues, ponían más énfasis en lo espiritual. Y eso es, yo me imagino, la única diferencia de paradigma, ¿no? O sea, como decíamos, o está el lado espiritual o está el lado materialista de, pues, de este paradigma, de este sistema, de este pues, orden de cosas, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, pues, de lo que se trata no es de como de venir a imponer algo externo, sino de darle la vuelta al paradigma. Y como decía el viejo, ¿no?, pues es como una cuestión de, pues, de jerarquías, ¿no? En el materialismo las cosas del espíritu, pues, se fueron para abajo, y pues, si queremos, no sé, que vuelva a transformarse, o como yo pienso que el paradigma no cambia, simplemente se va enriqueciendo, se va haciendo más polisémico y va abarcando más cosas, y sobre todo esto, la alternancia que se le dan a las cosas del espíritu o a las cosas del materialismo, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita en los últimos 500 años ha venido de menos a más este pensamiento materialista, y decía acerca de este señor Darwin que me sorprendió, ¿no? Porque él dice que allá por, pues, principios del 19, 1800 y tantos, pues el señor Darwin era un ferviente cristiano católico, ¿no? Es decir, él creía en el Dios Yahvé y toda esa cosa, y entonces todas sus ideas acerca de la evolución y todo, pues al final de cuentas, pues, fueron absorbidas por la nueva tendencia materialista, ¿verdad? Igual pasó con Descartes, decía en el programa pasado que, pues, en realidad quizás Descartes lo que quería era, según él, era, pues, digamos, compaginar el materialismo y el espiritualismo, ¿no? Es decir, pues, Dios era muy espiritual y el alma y todo, pero hay una parte que es muy material, ¿no? Y él quería, pues, empatar las dos cosas, ¿no? Y al final de cuentas, pues, sus ideas sirvieron para edificar toda esta sociedad materialista, ¿no? Que después se convirtió en esto del capitalismo, que ahorita ya, pues, ya está de capa caída, ¿no? Y pues, no sé, les decía que yo traigo así como mis apuntes tomados de, pues, revistas que estoy leyendo, y este tema del paradigma me salió a partir de que llegaron a mis manos unas revistas que son como muy elitistas, ¿no? Son de la, o sea, son de la élite así política y de los sifiris naifis. De hecho, estaba pensando que cualquier número de estas pinches revistitas hechas en papel couché y muchas pagadas un poco con subsidios de nuestros impuestos, cualquiera de estas ediciones de estas revistillas, costó más que todo el catálogo de Patito Books, o sea, mi editorial, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que, pues, yo la verdad que si leí estas revistas es porque ya estaban así para el tiradero, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, las editan en color couché acá y colores a couché y todo muy bonito, y van para cierto público así, cierto sector que le llaman de, pues, de privilegiados del sistema que tienen para pagarlo, porque, pues, no son revistas baratas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, o sea, qué ideología es la que traen? Pues la ideología capitalista y decir, no, pues, el capitalismo está muy bien, el materialismo está muy bien. Y, por ejemplo, aquí veo que están atacando a López Obrador, ¿no? Un sujeto de plano se dice, no, pues, Obrador es nuestro oponente, ¿verdad? Pero bueno, en esta, pues, digamos, análisis del discurso, haz de cuenta, me encontré con esta, es como una editorial de una de estas revistas, de un señor que, decano de la asociación, de la escuela, bla, bla, bla, bla, bla, y se pone a echar su rollo. Pero bueno, acerca de esto del, pues del contradiscurso, empieza aquí su, este señor, ¿verdad?, pues muy empresarial y todo, ¿eh? Es procapitalista, ¿verdad? Dice que se inicia el octavo mes del gobierno de López Obrador y ya vamos a tener nuestro primer informe presidencial y dice él, y aún no hay mucha claridad en las estrategias de esta administración. ¿Claridad para qué? Para ellos, ¿verdad? Dice, empieza a perfilarse una valoración claroscura de lo que la cuarta transformación significaría. Dice, ahora la planeación debería estar completa y la visión de futuro debería ser lo más clara posible. Y no se percibe así. Ellos no lo perciben así, es decir, la intencionalidad del paradigma, ¿sí? Es decir, el señor Obrador no está haciendo, no sé, yo siento que es un experimento de lo más alucinado, porque por un lado promueve el cambio de paradigma, o sea, la transformación del paradigma más bien, ¿verdad?, con esta cuarta transformación, pero resulta que aquí mismo en esta revista lo dice, ¿verdad?, entrevistan a un banquero, ¿no?, donde dice, no, pues nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno, cito, ¿verdad?, dice que ellos estamos muy alineados en temas que para nosotros, o sea, para ellos los capitalistas, son muy importantes y para el gobierno federal también. Dicen, por ejemplo, un ejemplo muy obvio es una de las cosas que tienen en su agenda, que es la eliminación del efectivo, ¿verdad? Este sujeto de banquero, pues dice, no, pues entre sus objetivos capitalistas, de su paradigma capitalista, pues está la eliminación del efectivo, ¿no? Y lo que vemos ahorita, ¿no?, de que ya pues ya viene la moneda electrónica de Face y pues ya todas las cosas se hacen a través de pues de su celular y todo. Y estos gentes quisieran que todo fuera así, ¿verdad?, que ya que todo el mundo fuera así como decía que el San Juan, ¿verdad?, que llegaría un tiempo en que nadie podría hacer transacciones económicas si no tenía la marca de la bestia, ¿verdad? Y la marca de la bestia, pues ahora parece ser que pues es esa, no sé, esa identificación virtual, ¿no? De que pues ya ni necesitas dinero en efectivo, ¿no? O sea, ya nada más te dan, pagan en virtualmente y ya te tienen así, ¿verdad? Y pues aquí vemos como una intención, la intencionalidad del paradigma de que continúe igual, pero pues hay una tendencia, ¿no? Históricamente yo me puse a estudiar de que pues el paradigma, como he dicho, pues es uno y se va transformando a través de las épocas, ¿no? Hay épocas más materialistas y como decía el Kivalión, pues es como un péndulo, ¿verdad? Va de lo materialista a lo espiritualista, ¿verdad? De pues de negar al alma, de pronto surge una nueva generación de chavos, ¿verdad? Que pues de alguna manera pues van buscando lo espiritual uno en contra de todo esto, ¿no? Pero déjenme continuar con este artículo, ¿verdad? Este señor estaba atacando aquí de que pues este señor Obrador y toda pues la palabrería del gobierno pues de acerca de esta cuarta transformación pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y aquí en su articulito, ¿verdad?, pues ya les leí la primera parte de que pues está como, no, o sea, no ven que se haya pronunciado firmemente por seguir las estrategias duras del capitalismo como su antecesor. Y luego pues ahí se agarra alucinando. Y luego, ya al final de su artículo, dice, el mundo se ha propuesto 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Y México no debe estar fuera de esos esfuerzos. Claro, él al hablar del mundo, consigna al mundo en general, el mundo capitalista, y piensa que todos, o sea, que esos 17 objetivos de los ricos, México deberían suscribirlos, ¿no? Y pues como el Obrador, pues más bien se está desmarcando de estos objetivos capitalistas. pues como que no le está gustando, ¿eh? Y el juego político que les está haciendo de, pues, de atole con el dedo a todo mundo, pues tampoco, ¿eh? Pero sin embargo acaba, fíjense, acaba su artículo este señor, su editorial de esta revista, no voy a decir el nombre, pero es de julio del 2019, reciente, dice: los jóvenes de hoy tienen entre 18 y 30 años, en el año 35 estarán en la plenitud, ellos serán los que vienen con base en las soluciones que hoy se formulen para cosas como la educación, seguridad, o sea, es decir, el paradigma. Si ahorita son los jóvenes los que van a decidir qué paradigma se va a usar, ¿no? O sea, qué paradigma vamos a seguir. Y entonces, como dice aquí, con todo, hoy no parece estar claro cuál es el perfil de México en 2035. Y las políticas que corresponden a ese futuro cercano habrá que visualizarlas. Claro que pues él habla desde un punto de vista capitalista, ¿no? Ellos quisieran que se visualizaran políticas de capitalismo más duro, ¿verdad? Y sin embargo, pues por el otro lado, pues otras propuestas de otro paradigma para, es decir, para el perfil de México en el 35, es decir, ¿qué es lo que quieres para México en el 2035? ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que la pobreza siga creciendo, la desigualdad? Y pues ahorita está de moda eso de pues los desaparecidos, ¿no? Es como temitas que salen, ¿no? Y pues si se fijan, pues todo eso de los desaparecidos, nadie habla de que pues es como resultado de este paradigma capitalista, ¿no? Y muchos de ellos son personas, espíritus, que lucharon por impulsar, porque pues al final de cuentas el paradigma es la conciencia, ¿no? El ser es el sujeto del paradigma, pues es el ser, la conciencia, ya lo había dicho. Entonces, si ciertos elementos de la sociedad queremos impulsar el paradigma, pues obviamente pues no les va a gustar a los ricos, ¿no? Yo imagino que pues estas historias, ¿verdad?, de personas que quieren cambiar el paradigma, pues ya las hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, estaba acordándome de que una de nuestras frases de este programa de La Voz que gime en el desierto, pues como ustedes saben no es mía. Pero para los que recuerden al original que dijo esta frase, pues lo mataron. Sí, o sea, precisamente por eso, por andar propugnando, porque dice, bueno, enderecen el camino de la conciencia, él venía como profeta y sin embargo, pues en aquel entonces estaba pues en su apogeo uno de esos periodos del paradigma materialista que era el Imperio Romano, ¿no? Y pues si se fijan ellos, los romanos pues eran muy materialistas, muy pragmáticos, ¿no? Y llegaba este tipo, ¿no? Y que enderecen el camino a la conciencia, ¿no? Pues ya sabemos lo que le pasó a ese señor y sin embargo, yo que suscribo esas ideas, me sorprendo a mí mismo, pero me hermano, o sea, me visualizo igual como otros luchadores que o espíritus, ¿verdad?, que vienen a decir esto, ¿no? Que iba la revolución de la conciencia, vamos a cambiar el paradigma y este paradigma es una porquería. Vamos a buscar otras opciones para nosotros, ¿no? O sea, para salir de esta esclavitud que es este paradigma capitalista materialista, ¿no? Pero bueno, creo que ya está doblando un poco de más y vamos a pasar a la siguiente canción que traía aquí programada de habla y pone las cosas que uno vivió. Y esta es una rolita de nuestras épocas mozas. Fue un gran éxito de Alan Parsons, que era un ingeniero de sonido de los Beatles, por cierto, y que sacó su disco Alan Parsons. Pero si se fijan, esta rolita es toda una declaración de principios, ¿verdad? De estas personas que se agrupan con pues bajo el nombre de la masonería, ¿no? Porque aquí traía este artículo de Darwin, ¿verdad? Que Darwin al servicio de la masonería. Dice aquí que que pues Darwin, pues con su idea de la selección natural, justifica el exterminio de los débiles, ¿verdad? Según, y entonces pues de ahí se agarran pues los materialistas, ¿no? De que bueno, pues no es tan malo que caiga una persona más fregona que se chingue a los pobres, ¿verdad? Como decía este poema de, ¿cómo podríamos llamar eso de chingar al prójimo nada más porque se puede? Pero bueno, todo lo dejamos aquí a este ojo en el cielo, porque pues hay una conciencia que está observando todo, está más allá de nuestro entendimiento, como decía la rola de la semana pasada, la rueda en el cielo, ¿verdad? No sabes dónde está ni para dónde rueda, pero estamos en medio de el engranaje, ¿no? Y pues hay un ojo en el cielo. Los dejo con esto para que lo filosofen un poco. Un saludo a todos nuestros patrocinadores. El Café La Rueda en Prisciliano Sánchez 615, librería Mate. Nuestro padrino Ramiro Lomelí, que pues se ha desentendido un poco, ha de tener mucho trabajo. Un saludo donde quiera que esté. A nuestro contertulio Gabriel Arios, que me decían que también estaba compartiendo borracho con el H el otro día. No, qué vergüenza. A lo mejor por la vergüenza ya no quiere venir. Pero bueno, continuamos con este rollo acerca de, pues, del paradigma después de esta rola de Alan Parsons. Ladies and gentlemen, keep making some noise for a wonderful man that I know you love and I love too, Mr. Alan Parsons. Don't say Platón expulsó a los poetas de la República. Inauguró la laicidad. Y allá nos enviaron detrás del muro, lejos de la academia, vagos en penitencia, a ganar el pan con el sudor de la frente. Que los poetas seamos haraganes es falso. Virtud de San Agustín. Al mirarnos bailar cha-cha-cha silente en un tugurio por el barrio de San Juan de Dios llamado el Topus Uranus. Palabrita esta, ¿verdad? El Topus Uranus, ¿verdad? Esto que acabamos de oír es un poema de nuestro padrino aquí, Ramiro Lomelí, que ya acaba de presentar su libro Manifiesto Pata de Palo, que ya lo pueden encontrar aquí en la librería Cafetería La Rueda, con versiones ilustradas por el H y por nuestro gran artista gráfico, el Frank, ¿verdad? Y pues continuamos con este temita, ¿verdad? del paradigma que estamos ahorita en cambio. Y pues entroncándolo un poco con el tema, ¿verdad? El informe presidencial, ¿verdad? ¿Cuál es el avance que hay aquí en este paradigma? Me encontré con esta, en esta revista, pues es como una sección que tienen así de frases, que agarran una frase de, pero para echarle como así a la, o sea, según ellos le están echando shit, pero si les volteas el ¿cómo dicen? El chirón por el palito, o el palito, algo así, entonces pues te puedes dar cuenta del otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, ellos a lo mejor lo piensan que es algo malo y se están burlando de él. Dice aquí, aciertos y resbalones, según ellos. Y ponen aquí, en una de sus mañaneras del 25 de junio, hace poquito, esta frase que me gustó muchísimo y me da pie para lo que viene acerca de mi comentario de nuestro señor presidente, que ahorita me acuerdo que pues los nefandos presidentes anteriores decían, no, pues respeten la figura del presidente, no es que sea un ser humano, es una institución, y bueno, eso. Pero, y miren, aquí hasta, no sé si lo habrán transcrito mal o realmente así lo dijo, pero bueno, dicen que, dijo ese día, dicen, no crean que tiene mucha ciencia el gobernar, ¿eh? Eso de la política, de que la política es el arte de la ciencia de gobernar, no es tan apegado a la realidad. Y bueno, voy a hacer una digresión de estas poco sistemáticas, de estas digresiones del H, que bueno, una de las muchas, ¿verdad? En primero, una digresión. Dice, la política como ciencia del gobernar, ¿verdad? Ya había dicho yo que pues, esa es una definición, ¿verdad? Pero yo tengo esta idea de que pues la política es la ciencia del arte, la ciencia y el arte de la convivencia, ¿no? Es decir, cómo vamos a convivir personas que piensan diferente a nosotros y que sin embargo estamos condenadas a cohabitar este lugar que se llama México, ¿no? Y sobre todo esto, dice aquí en esta frasecita que le atacan, ¿qué es eso? O sea, le atacan, son aciertos y resbalones. Pero no hace ningún comentario ahí. Y donde se para muy bien este señor Obrador, lo que es la ciencia del gobernar y lo que es la política, ¿no? La realpolitik, de la que habíamos hablado en cierta ocasión, ¿no? Y esto me da pie para hablar acerca un poco, no sé, de mi concepción acerca de esto de la cuarta transformación. Ya hemos hablado de que, pues de lo que el paradigma, pues es, engloba todo el sistema de gobierno, el sistema capitalista. Entonces uno pues espera que sea un cambio no solo cosmético, ¿no? De como decía el Gato Pardo, que todo cambie para que siga igual, ¿no? Que por un lado es lo que se le podría achacar a este gobierno. Yo también podría decir, el cambio no va a venir del gobierno, porque el gobierno, ya vimos, ha pactado con todas las fuerzas capitalistas, ¿verdad? Decimos, este banquero dice, el gobierno tiene hasta arriba de su agenda la eliminación del efectivo, o sea, es decir, quieren ya hacernos ya trabajar con pura tarjeta, la PG tarjeta del bienestar, ¿no? O sea, no podrás moverte si no tienes tu PG tarjeta. Y pero bueno, yo realmente me tocó ir a las manifestaciones del PG cuando fue su primer fraude, y ese ambiente, ¿no? O sea, es que pues el paradigma, pues somos todos, cada quien tenemos nuestro paradigma existencial y muy individual. Y existe esa palabreja, ¿no? Adjetivización, ¿verdad? Del concepto, ¿no? Paradigmático, ¿no? Es decir, todos los no sé, los artistas de aquí de México, pues vivimos en una situación paradigmática de pues de olvido y abandono, ¿no? Es toda la. Y sin embargo, es como algo, o sea, yo realmente respeto mucho a Obrador y lo admiro como una de esas grandes luminarias, ¿no? Es decir, como dice este poema, los iluminados no somos una secta o agrupación, somos solo seres vivos predestinados al deslumbramiento de la verdadera realidad. Y entonces, lo que Obrador nos ofrece es una oportunidad única. Él, como se ve, siempre se vio mesiánicamente como más allá, o sea, como en un momento histórico que es el del la transformación del paradigma, es decir, y él nos viene a ofrecer esta cuarta transformación, pero hay algo que no dice y me gustaría recalcar aquí, esta cuarta transformación que se nos ofrece no va a venir del gobierno, paradójicamente, es otra palabra, ¿verdad? Pero es inevitable hablar de la paradoja, ¿no? O sea, si los paradigmas cambian es precisamente porque la vida es paradójica, ¿no? Y entonces se necesitan estas personas tocadas por el mismo espíritu y que vienen a ofrecernos, o sea, en este caso, la cuarta transformación. No se nos dice, pero esta cuarta transformación no es una cosa que te vaya a dar el gobierno o las instituciones o todo el rollo o la PG tarjeta, ¿sí? Ahorita estamos en un momento histórico, no solo a nivel México, sino a nivel mundial, porque pues el paradigma es mundial, ¿no? O sea, el capitalismo se supone que es mundial y una de sus mentiras es que es, no sé, que es el pensamiento hegemónico, aunque sabemos que más de la mitad del mundo total, de los 7 mil millones, pues no son capitalistas, ¿no? O sea, viven en el subdesarrollo, es decir, como decíamos, hay un paradigma, digamos, atrasado, salvaje. Allá, por ejemplo, en las regiones más profundas de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, ahí no rifa el paradigma capitalista. De hecho, el capitalismo nunca llegó tal cual a implantarse ahí. O sea, ahí lo que hay es pues el mismo cacicazgo de hace, casi el mismo paradigma de hace miles de años, ¿no? Es decir, un cacique ahí dominando a montón de gente, ¿no? Y sin embargo, llega este ser, Obrador, me refiero a nuestro Tlatoani, que nos viene a ofrecer esta, es como esa esperanza, ¿no? Agarra esa esperanza que nosotros los que fuimos a sus manifestaciones, dices tú, oh, toda esta gente, estamos esperando un cambio, queremos un cambio. Y sin embargo, ahorita lo que tenemos no es ese cambio, sino, como decía aquel, la oportunidad de tener una oportunidad para cambiar, no sé si me explico, ¿no? O sea, si nosotros tomamos esto de la cuarta transformación como algo personal, es decir, bueno, nadie va a venir a hacer aquí lo que tú no vayas a hacer. Entonces, es cuestión de que cambies tu actitud de conciencia respecto a pues al capital, que es el gran maloso de esa historia, ¿no? Porque a final de cuentas, pues el paradigma que impera es el materialismo, el materialista capitalista, ¿no? Entonces, pues es como una invitación, ¿no? A que probemos nuevas formas, ¿no? Y que pues no sigamos los caminos que nos vienen de allá de pues del norte, ¿no? Y sin embargo, pues esto ya es una cuestión ya muy pues muy espinosa, ¿no? Porque pues a final de cuentas yo me estaba acordando pues digamos antes de que se implantara este paradigma del capitalismo, lo que existía antes era pues básicamente la Edad Media, ¿no? La, Me acuerdo que pues aquí existe la Inquisición, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita propugno por una iglesia budista. ¿Y por qué aquí no se dio el budismo? Porque allá en China, en Vietnam y allá Corea, pues el budismo es como la religión oficial, ¿no? Es mayoritaria. Y sin embargo aquí, como tuvimos una Santa Inquisición que cuidaba por los valores pues del judio-cristianismo, que es pues defensor de esta paradigma capitalista, es un aliado de este paradigma que está en declive. O sea, no es que esté en declive, es más bien, como les decía, el paradigma es una moneda que va aumentando de valor y pues va dando vueltas, ¿no? Al final de cuentas, pues ahorita es más materialista y llega a sus momentos de espiritualidad como ahorita, ¿no? Que vemos que pues mucha gente que el materialismo no le ofrece muchas opciones, pues está buscando pues alguna forma de sobrellevar la vida con regresando al espíritu, ¿no? Y esto del espíritu pues no es nuevo, ¿verdad? Y sobre todo pues son nuevas formas, ¿no? De concebir lo espiritual, ¿no? Miren, aquí entre esta selección que les decía que hice de estas revistas que defienden el paradigma capitalista, me encontré con esta joyita. Es como un artículo que se llama 4 claves para combatir la pobreza. Pero lo recorté porque trae lo que llaman los datos duros, ¿no? Dicen, ahorita pues ya en este, ya vamos por los 120 millones de mexicanos, ¿no? Y lo les digo que me gusta subrayar ciertos detallitos, ¿no? Dice, y sin embargo hay 44 millones ahorita en la categoría de pobreza moderada, más otros 9 millones en pobreza extrema. Y hay unos cuantos millones más en, digamos, en una pobreza así medio limítrofe. O sea, no es, o sea, casi pobreza, ¿no? Y sin embargo, estos datos amañados, pues no dicen que pues en realidad los ricos son una minoría. No dice aquí cuánto es la clase media, pero pues yo siento que la clase media son todos los burócratas, ¿no? Y todos esos que pues obviamente, aunque a uno, pues, es decir, pues uno habla de la feria como le va en ella, ¿no? Si en la feria capitalista te está yendo mal, pues no vas a luchar para que esta continúe, ¿verdad? Y pues aquí dice que pues más de la mitad de los mexicanos no tenemos por qué andar apoyando pues un paradigma capitalista, ¿no? En otras ocasiones he dicho que ahorita lo que está estilando y lo que por lo que nos mueve nuestro tlatoani, que pues son tendencias mundiales, ¿no? Es un capitalismo de Estado. O sea, no tanto que se le dé la espalda al capitalismo, materialismo, sino que se le trata de adecuar, ¿verdad? Con pues para que abarque más de la sociedad, ¿no? Y sin embargo nadie habla de que se debe de acabar el capitalismo, ni nada de eso, ¿verdad? Y dice uno, bueno, por ejemplo, estas revistas que yo les digo que leo, pues están enfocadas a cierto sector, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenía esta otra joyita, ¿no? que refleja muy bien, ¿no? O sea, están atacando a Maduro. Ya ven, el presidente de allá de Venezuela, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando encarceló a por unas horas ahí a Ramos, ¿no? Y entonces Ramos sacó ahí su grabadora y dice, no, pues es que tú tienes una posición contra la revolución. Y es eso, ¿no? A final de cuentas el paradigma es eso, ¿no? O sea, tú tienes tu posición en el paradigma y si tú estás bien situado en el paradigma, si tú eres clase media, ya lo había dicho, ¿no? O sea, qué rico, ¿no? Ser un privilegiado del sistema y ser de esos 20%, 30% del total, que son los que tienen la vida bonita y que pues son los que obviamente van a defender el paradigma del capitalismo, ¿verdad? Y ya sabemos que el capitalismo es joder al que se deje. Entonces Maduro, ¿no? Pues todo lo que tus listas, tus proposiciones, no son más que provocaciones. Es decir, en la prensa oficial pues se vio que no, pues trataron a Maduro como un dictador, ¿no? Que encierra a los periodistas, pero sin embargo, pues desde mi punto de vista, pues es como una posición que uno debe de tomar también, ¿no? Desde decir, no, este tipo, ¿cuál viene a informar? Este tipo nada más viene a provocar, ¿no? Y esto de provocar me suena un poco como lo que decía la señora Sheinbaum a propósito del sistema, ¿no? De que, pues, las famosas muchachas estas de que tuvieron sus minutos de fama hace poquito, ¿verdad? Las de las manifestaciones feministas, pues estaban provocando. Y bueno, o sea, las muchachas solamente quieren un cambio de paradigma, pero no saben cómo hacerle. Y vienen a provocar al paradigma del capitalismo. Y sin embargo, aún contra todo esto, existe esta, no sé, es como un regalo, yo siento, esto del peje. Es como decir, bueno, la transformación va a venir, pero tú tienes que tomar posición y hacer lo que te toque, ¿no? A final de cuentas, yo propongo un cambio de conciencia, ¿no? Que es, a final de cuentas, la diferencia entre un paradigma materialista y un paradigma espiritual, ¿no? Les comentaba que pues en este estudio del paradigma a través de los siglos, pues ha habido épocas, decía que en el año 1000, pues el paradigma se volvió más espiritual y las instituciones como pues la iglesia romana católica e inclusive aquí mismo en México, el movimiento de Quetzalcóatl, pues tuvieron importantes cambios, ¿verdad? Se impusieron épocas más espirituales y como todo, ¿verdad? Pues es una moneda que va dando vueltas. Y pues el paradigma somos todos, ¿no? Ya casi para retirarnos, no sé, me quería poner esta canción de Def Leppard, ¿no? Para completar, no sé si se han fijado que pues aquí trato de manejar diferentes, digamos, discursos, ¿no? Y uno de los discursos es el discurso musical, ¿no? Porque si se fijan, esta rola con la que empezamos, Vive y Deja Morir, representa muy bien la ideología del paradigma capitalista, ¿no? Es decir, si se fijan, todo el capitalismo se fundó en eso, ¿no? Es decir, lo único que importa es tu egoísmo y tu ambición y entonces haz lo que tengas que hacer y deja que se muera el que se tenga que morir, pero tú haz lo tuyo, tú haz dinero, tú posiciónate como el mejor, es decir, lo que decíamos así de la propuesta del más fuerte, ¿no? Al cabo, al final de cuentas, pues esa es la evolución, ¿no? Según estos tipos, ¿no? De que pues el más fuerte predomina sobre un más jodido. Entonces Vive y Deja Morir, ¿verdad? Y luego veíamos esta idea masónica, ¿no? De que pues hay una conciencia que está observando, ¿no? Y pues siguiendo con un poco con este discurso musical, pues traje a colación esta rola de mis tiempos de Def Leppard. Ellos representan una pues, ideología típicamente capitalista, ¿no? O sea, ellos eran pues se la sacaban con que eran pues, muchachos de la clase media inglesa, ¿no? Y que pues muy rebeldes y en mis tiempos yo me acuerdo que el rock se nos presentó como ay, como esa idea de rebeldía, ¿no? De que se podía subvertir el paradigma y de que podíamos proponer una pues no sé, ¿verdad? mucha gente creía esta falacia, todavía se siente, ¿no? De que el capitalismo puede ser social y que el capitalismo puede hacer el bien y que y toda esa onda, ¿no? Y como defender al capitalismo, decir, bueno, está mal y han matado muchos, pero de todas maneras es, o sea, nos ha traído el celular y todo eso, no sé por qué atacar al capitalismo, ¿no? Y pero no, o sea, y este pues esta rola es extraída de pues de un disco que se llamó Pyromania de Def Leppard. Este disco fue un experimento que se hizo para, es decir, sacas a un grupo mediocre ahí, cualquiera de la clase media y lo vuelves famoso. Entonces fue cuando se empezaron a probar todas estas estrategias de mercadotecnia y fue uno de esos primeros casos exitosos de que un disco se volvió multiplatino, es decir, de ser un mugre grupo allá perdido en un mugre rancho de Inglaterra, pasó a ser un grupo súper famoso y vendió millones de discos, salió del anonimato, ¿no? Curiosamente, pues ya la telenovela de este grupo nos llevó a que después de este disco, que fue multiplatino y los volvió millonarios y giras y todo, estos muchachos tuvieron un accidente, ya ven lo que es la peda, ¿no? Que pues es como uno de esos imponderables, ¿no? De hecho, si el capitalismo, el paradigma del capitalismo o cualquier otro no funciona, es precisamente por esos imponderables, ¿no? El espíritu de pronto mete una cosa y en este caso de Def Leppard, ellos, no, pues bien capitalistas y no, qué chido y viva el rock, y de pronto tuvieron un accidente y su baterista, pues, le amputaron la mano, ¿no? Y ellos, no, pues muy compas, ¿no? Pues lo dejaron en el grupo, ¿no? Y ya después el grupo se volvió más famoso porque tenían a este baterista con una sola mano que tocaba con baterías eléctricas y todo. Bueno, pero quería traer de este disco, pues no sé, esa idea, ¿no? Se llamó Pyromania. Pero esta es una rola que fue la canción que fue éxito y que es como una fotografía. Es la fotografía, ¿no? Es como, no sé, es algo, un autorretrato así muy indolente, ¿no? Muy egoísta. Pero pues al final de cuentas, ¿no? Te entregas en la fantasía, ¿no? Y bueno, ahí los dejo con esta rola. Regresamos para las conclusiones acerca de este complejo tema del paradigma. You're too much, you're the only Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Observatorio H Humano, en los monólogos del H, y pues ya para terminar, les decía que pues básicamente armo este programa, pues no sé, con revistas, recortes que hago, y fíjense, este señor de esta revista, según él quiere hacer una crítica al sistema educativo mexicano a propósito de pues de que ya nombraron nuevo secretario de educación y ya le están dando, ya ven todo ese rollo de la educación y me, o sea, subrayé esto porque viene así como a, más o menos, dice, durante los primeros 12 años de su vida, los niños mexicanos en escuelas públicas no aprenden el uso del lenguaje, no aprenden a leer, no aprenden a escribir, no aprenden ni historia, ni geografía, ni ciencias, nada. Entonces, aquí yo puse como a pensar, entonces, ¿qué aprenden? Y aquí hace como una crítica, ¿no?, de que Vasconcelos y Torres Bodet, Agustín Yáñez, Heroles y todos los que hemos tenido así de secretario de educación, que es como esa onda, ¿no? Así el estilo a la mexicana, ¿no? De, y es eso, ¿no? O sea, de que para los capitalistas, pues es eso, ¿no? El paradigma, o sea, si alguien va a ser un paradigma es pues porque te lo enseñaron, te lo están educando, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que nos han enseñado? Yo me acuerdo también eso, ¿no? O sea, todos recordemos cuando estamos en la primaria que subraya esto, dice, no, entonces si no aprenden lo que se supone que deben de aprender, entonces ¿qué aprenden, no? Entonces, ¿para qué va uno a la escuela en la primaria? Dice aquí que, pues bueno, la preescolar pues es como una guardería, ¿verdad? De plano, ¿no? Y dice que pues ya estas, pues en las escuelas públicas, pues más bien es como, ¿qué es lo que se aprende? Pues a convivir, o sea, entre otros mexicanos, ¿verdad? Y a lo que llamamos la realpolitik, o sea, la real existencia, ¿no? Decir. Y aparte las cadenas televisoras se dedican a destruir lo escaso que se aprendió, pues, dice a partir de ahí, secundarias y preparatorias, yo me atrevería aquí a poner universidades con distintos nombres y propósitos, entretienen a los jóvenes con esquemas, métodos, que no tienen ni pies ni cabezas, obsoletos, mediocres. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, de que engañan a la gente, aquí a los jóvenes, de que no, pues si te metes a estudiar para doctor, abogado, arquitecto, pero pues no les dicen que pues el mercado laboral pues está muy limitado y estrechado, y es decir, no les, y sin embargo pues uno se va adecuando al capitalismo, ¿no? O sea, como decimos, cada quien habla del capitalismo según como nos va. Y pues creo que ya no estamos traspasando el tiempo. Quiero agradecer a la atención y pues despedir este programa. Como decíamos, pues no es hacer entender, sino hacer convocar más preguntas, ¿no? Que la gente se pregunte, no, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿De qué es de lo que se trata, no? Y sobre todo ampliar el panorama, que es de lo que se trata en este pues nuevo cambio de paradigma, ¿no? O sea, es la transformación del paradigma, ¿no? Es decir, no te creas todo lo que te dicen los materialistas, hay algo más. Y es esa invitación, ¿no? A que, por ejemplo, este tipo que decía, no, pues, que la educación pública aquí en México es un desastre, porque no tiene ni pies ni cabeza. Y nada más aquí a los niños que van ahí, pues, si se fijan, lo que aprende más el niño es como, o bien no, cómo dar bullying, o bien no, cómo aguantar el bullying, ¿no? Entonces, más como una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Pues, ya si pasaste el bullying de la secundaria, ya estás listo para soportar el bullying de la vida real, ¿no? Porque la vida real es eso, ¿no? Es una, eso que decíamos, no sé, ver quién se chinga a quién y bien, y la otra mitad es cómo no te chingan, ¿no? Y aprendes, o sea, las herramientas necesarias para tratar así con esas cosas pragmáticas de la vida, ¿no? Que, como dicen, a mí qué me importa, así que 20 manzanas y que el número atómico del plutonio, no, a mí lo que me importa es, o sea, el O sea, como voy a defenderme de otros que me quieren joder, ¿no? Y que me quieren poner en una situación así. Y bueno, todas estas cosas, ¿verdad?, que plantean estas ideas profundas. Por lo pronto me despido, gracias por la atención y aquí los esperamos la próxima semana. Y como decíamos ahí en la red virtual, la línea virtual, pues ahí estamos todo el tiempo, hasta en el futuro incierto. Gracias por la atención, ahí nos vemos, chao.